y la espera será corta. El fuego que más conforta, el de los libres e iguales, la larga noche de males cambiará en luz meridiana. Tierra purpúrea mañana será de los orientales. Tierra purpúrea mañana será de los orientales. Tierra purpúrea mañana será de los orientales. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Los primeros años de este cantautor Alfredo Zitarrosa transcurrieron en el pueblo de Santiago Vázquez, en Uruguay, muy cerca del río Santa Lucía. Este fue un hombre polifacético y autodidacta, lector empedernido. Su experiencia en el campo fue algo que le permitió obtener gran conocimiento de la cultura rural, la cual entendió y comprendió bastante, tanto así que, como ya te lo decía Migue, entre sus, pues, las letras de sus canciones siempre fue inspirado en la cultura rural, la cual entendió y comprendió bastante. Fue su fuente inspiradora de buena parte de su obra, en la que predominaron ritmos y canciones de origen campesino, especialmente las milongas, pues él decía: nosotros los cantores tenemos que cantar lo que el pueblo siente y nos equivocamos muy a menudo, especialmente cuando nos sentimos vanguardia. La vanguardia es la clase obrera. No somos creadores, somos recreadores de lo que la gente siente y piensa. Zitarrosa fue un cantautor de una gran formación literaria, con una cultura particular y una gran experiencia vital que fue forjada en los más variados oficios, como el periodismo, la radio y la televisión, que ayudaron a pulir sus dotes expresivos de gran comunicador y cantante. Entre las canciones en las que se relaciona la parte rural, encontramos el tema Triunfo Agrario y Muchachita Campesina, canciones que reflejan lo que vivió y sintió en el campo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdoles rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero agrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos palas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la mata arisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera,

y acaba en el vaciamiento. Eche joven, echó fama en la gran ocupación cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, dele, dele, delegado, no, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Tartamudeó y entre risas y cargadas la gente le canturrió. Mi milonga tartamudeada, milonga pa' no olvidar. Cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Del delegado que andaba por mataderos entre playas y corrales viendo a los compañeros, el gremio lo acompañó. Liniers a Puerto Piojo, vecinos, pibes y viejos enfrentando el desalojo. En el negocio de carnes primera es la del novillo, la del hombre apenas pa'l rebenque o el cuchillo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no, sigo pobre y no me vendo, la punta que lo parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas pagando como en un sueño. Recordemos también que Zitarrosa fue muy buen poeta, ya hemos escuchado varios poemas como el que comentamos al principio. Sí, Milady, y por eso fue galardonado por la Intendencia de Montevideo con el Premio Municipal de Poesía en el 59, por su libro Explicaciones. Ah, sí, este es un libro que, como dato curioso les tenemos, nunca fue publicado. Pero como lo mencionamos antes, Milady, este cantautor poseía una gran formación literaria que le permitía darle vida a aquellas canciones y poemas que escribía. Pero recreemos una parte de esto. ¿Qué tal si nos lees un fragmento del poema El pájaro rival? Sí, aquí tenemos un fragmento. Escuchémoslo. Por sanar de una herida he gastado mi vida, pero igual la viví y he llegado hasta aquí. Por morir, por vivir, porque la muerte es más fuerte que yo, canté y viví en cada copla sangrada, querida cantada, nacida y me fui. Lindos estos poemas y pues expresan mucho todo como lo que él sentía y lo, como lo que él analizaba de toda la situación que vivía su país. Una fuerte lucha se vivió allá. Sí, además se expresa como sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que se vive cuando es exiliado, cuando es desterrado y no solamente, de sus tierras. Sí, y no solamente el sufrimiento de él, sino pues el de todo el pueblo, porque de todos modos él siempre escribió fue para el pueblo. Bueno, pues también para recordar como los grandes éxitos de él encontramos canciones como Doña Soledad, Crece desde el pie, Recordándote, Stephanie, Adagio en mi país, Samba por voz, El violín del Becho y el poema por milonga, Guitarra negra. Esa es la que escuchábamos al principio, es un poema y canción muy lindo, muy extenso sí, pero pues nos refleja como toda la historia que vivió Uruguay. Estas son canciones muy recordadas, las que hicieron historia, y pues ahora pasemos a escuchar dos grandes éxitos como fue El violín del Becho y otra canción muy conocida como lo es Milonga para una niña. Sí, pero recordemos también